de nada me sirve sufrir en silencio la pena terrible de no verte más. Basta de orgullo, ¿por qué de negarlo? Te quiero y por eso te vengo a buscar. No importa que digan, es cosa de loco si muero de a poco cuando tú no estás. Amor, amor adorado, si vivo a tu lado un mundo mejor. Amor, amor adorado, si vivo a tu lado un mundo mejor.